no, queridos radioyentes, bienvenidos a un programa muy especial de la Radio Escuela Teresiana. El primero que hacemos ya con toda la maquinaria de la radio a punto, micrófonos, auriculares, mesa de mezclas y amplificadores. Y por supuesto, el programa para poder emitir online. Decía que era un programa especial, pues no solo porque estamos utilizando toda esta maquinaria ya, sino porque vamos a recordar algo muy importante que los niños de segundo de primaria han aprendido durante este curso. Y es, pues, la resolución, el aprender a resolver una resta con llevadas. ¿Vale? Pero para ello lo más importante es saberse unos pasos que dimos hace algún tiempo y que hoy vamos a recordar porque parece ser que se nos han olvidado un poco. Así que, por ejemplo, yo he puesto aquí una resta que es 532 menos 249. Nunca se ha hecho esto en la radio, pero nosotros vamos a resolver una resta aquí en directo, siguiendo los pasos para resolver una resta con llevadas. Muy bien, pues primero vamos a presentar a los chicos que tengo aquí. Voy a empezar pues con esta chica que tengo a mi lado. María. Hola, María. Celia. Hola, Celia. Lucas. Hola, Lucas. Javier Albelo. Y don Javier Albelo. Bueno, como decía, vamos a aprender a resolver o a recordar cómo resolver una resta con llevadas. A ver, aquí tenemos el número 532 al que le queremos restar 249. ¿Alguien se acuerda cuál era el primer paso para resolver una resta con llevadas? A ver, levantó la mano don Lucas, vamos a ver qué nos tiene que decir. Primero hay que ver el minuendo de las unidades, y si es menor que el del sustraendo, pues le ponemos un 1 adelante. Muy bien, el paso primero era exactamente ese. Miramos las unidades del minuendo y comprobamos pues que son menores que las del sustraendo. Y en ese caso le sumamos una decena, o como decíamos, pues le añadimos un 1 delante, como bien ha dicho Lucas. Ya no es un 2, sino que le hemos sumado 10 y es un 12. Oye, ¿y a 12 le puedes restar 9? ¿Le podemos restar 9, Javi? Sí. ¿Y cuánto es 12 menos 9? O lo que es lo mismo, ¿cuánto le queda 9 para llegar a 12? ¿Celia? 3. 3. Muy bien, ¿lo ponemos? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien, acabamos de resolver las unidades. 3. Y ahora viene el paso que se le olvida a muchos niños. ¿Cuál es ese paso, chicos, que se le olvida a todos los niños? Javier, que levantó la mano. Ascensor al otro número de minuendo a las decenas. Muy bien, el ascensor, muy bien, al sustraendo, muy bien dicho, Javier, le bajamos, por eso se llama el ascensor, porque baja. Y ese 1 se lo sumamos, en este caso, a las decenas del sustraendo, muy bien. Pues era un 4, ahora le sumamos 1, 4 más 1. 5. 4 más 1, 5. Vale, pues lo ponemos aquí para que lo veamos. Estamos en las decenas. Oye, siguiente paso. ¿Qué pasa? Pues volvemos a mirar las decenas del minuendo y nos damos cuenta de qué. ¿De qué nos damos cuenta, Celia? De que el 3 es menor que 5. De que el 3 es menor que el 5. Oye, María, ¿y a 3 le podemos quitar 5? No. Pues no, imposible, claro que no, porque 3 es menor que 5. ¿Y qué hacemos en este caso, querida María? Le tenemos que poner un 1 delante para poder poner un 13. Muy bien, le sumamos una decena, le ponemos un 1 delante a las decenas y ahora sería, Javi, 13 menos... 5. Menos 5. ¿Y cuánto es 13 menos 5? O lo que es lo mismo, ¿cuánto le queda 5 para llegar a 13? 8. 8. Muy bien, querido Javi. Entonces, 13 menos 5 ponemos que es 8. Pues parece que estamos resolviéndolo. Recuerden, hemos hecho el paso número 1, miramos las unidades del minuendo y comprobamos que es menor que la del sustraendo. Muy bien, luego le añadimos una decena a las unidades del minuendo y restamos las unidades. Lo hicimos muy bien. Y en el paso número 3 le hemos sumado un 1 a las decenas del sustraendo, recuerden que lo ha hecho María, y a continuación hemos restado las decenas. 13 menos 5, como bien dijo Javier, eran 8. Y ahora, Javi, nos pasa lo mismo de siempre. ¿Cuál es el paso que se nos olvida siempre y que no vamos a olvidar nunca más? El ascensor el ascensor. Muy bien, y ahora le tenemos que bajar ese 1 y sumárselo. ¿A dónde se lo sumamos? A las centenas del... Sustraendo. Sustraendo. Sustraendo. Sustraendo. Muy bien, a las centenas del sustraendo. Y era 249, 200 el 2. Que le ponemos 2 más 1, que es igual a... ¿A cuánto es igual 2 más 1? 3. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien, 3. Entonces, vamos a fijarnos ahora el último paso. Nos fijamos ahora en las centenas del minuendo, que en este caso era un 5. ¿Es mayor o menor que 3 el 5? Mayor. Oye, es mayor. ¿Y podríamos restar 5 menos 3 o no? ¿O no podemos? ¿Quién cree que podemos? Levantan todos la mano, queridos radioyentes. ¿Y cuánto es 5 menos 3? 2. 2, dice Javier. Pues lo ponemos aquí y acabamos de completar pues la resta con llevadas. Hemos resuelto la resta y nos hemos dado cuenta que 532 menos 249 es igual a... 283. A 283. Muy bien, pues como ustedes ven, queridos, mejor dicho, como ustedes oyen, queridos radioyentes, ha sido tremendamente fácil responder y resolver esta resta conllevada. Pero para ello seguimos los pasos que hemos dicho. Vale, ¿cuál era el primer paso que hemos hecho? Javier. Hay que mirar las unidades de minuendo y ves que el... Ver que es menor. Menor que las del... sustraendo. Perfectamente. Y comprobamos, cuando miramos las unidades del minuendo, que es menor que la del sustraendo. Cuando eso pasa, ¿qué hacemos, Lucas? Le ponemos un 1 al 2. Le ponemos un 1 a las unidades del minuendo, lo que es lo mismo. Le sumamos una decena. Y luego, pues ya las restamos, ¿no? Pero ¿cuál es el paso, María, que se les olvida siempre a los niños? El ascensor. ¿Y el ascensor qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar el 1 abajo. Abajo y sumárselo, pues, al siguiente. En este caso sería a las decenas del sustraendo. Muy bien. Una vez que sumamos ese 1 a las decenas del sustraendo, pues repetimos el paso número 1. Miramos a las decenas de arriba y nos damos cuenta de qué, Celia. De que el 3 es menor que el 5. Que el 5, claro. Y entonces, cuando eso pasa, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que poner un 1 delante. Y es un 13. Genial, y es un 13, y ya 13 menos 5, como bien resolvió Javi antes, eran 8 y lo resolvimos. Y ahora nuevamente, ¿qué paso, chicos? Díganlo, ¿cuál es el paso que se olvida siempre? El ascensor. El ascensor, ese 1 lo bajamos y se lo sumamos, en este caso, a las centenas del sustraendo. 2 más 1, que son... Son 3, muy bien. Y ya comprobamos, pues lo mismo que en el paso 1, si la centena del minuendo era mayor o menor que la centena del sustraendo. En este caso era un 3 y en el minuendo un 5. ¿5 es mayor o menor que 3? Mayor. Es mucho mayor, claro, es mayor. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Le añadíamos un 1 o no? No. No le añadíamos un 1 porque ya es mayor. Así que restamos 5 menos 3 y nos daba... 2. Nos daba... 2. Y el resultado a esta resta de 532 menos 249 es igual a... 283. Muy bien, 283. Oye, muy bien, pues se nos ha ocurrido una idea con este programa. ¿Qué puede hacer? A ver, me responde, por ejemplo, Javi. ¿Qué puede hacer si un niño no se acuerda de los pasos para resolver la resta conllevada? ¿Qué puede hacer? Pues poner la... radio. La radio, pero ¿alguna radio en particular? ¿La radio escuela? Teresiana. ¿Qué es la radio, amiga? ¿La radio qué? Te acompaña. La radio que te acompaña. Y aquí cuando lo pongan, ¿qué podrán aprender? ¿Tú crees, María, por ejemplo, que aquí cuando la pongan les va a ayudar? Sí. ¿Por qué? Porque aprendemos a resolver una resta conllevada, pero además porque pueden, mediante este programa que hemos hecho, ¿qué pueden? Recordarla. Recordar cómo se hacía. Oye, ¿y a ti te cuesta mucho? No. Eres un gran experto haciendo restas conllevadas, ¿no? Sí. ¿Y tú, Javier? Sí. ¿Y por qué crees tú que se te dan también las restas conllevadas, Javi? Porque me sé los pasos. Importantísimo, radio oyentes, ya lo han escuchado, porque se sabe los pasos. Así que les invitamos a todos que cada vez que tengan dudas para hacer una resta conllevada, como dijo María, como dijo Celia, Lucas o Javier, vienen ustedes a este programa de la Radio Escuela Teresiana y recordarán los pasos para resolver una resta conllevada. Pues eso es todo, queridos radioyentes. Les esperamos aquí en la Radio Escuela Teresiana, como bien dijeron ellos, la radio amiga, la radio que te acompaña. ¡Hasta pronto!